pongo los recursos y la métrica para esta canción. Es posición de buen hacer sin levantar la voz. Observa lo que soy capaz con una rima, ya que recorto, pillo atajos, me desmarco y jaque. No digo mate, tan fácil rima no es mi biblioteca. Tú pecas de simplista, te lo digo pa' que aprendas. Te quites esa venda y veas que fallas demasiado en aquello mismo de lo que tú mismo alardeas. Y que sea tu lenguaje y pilla mucha boquilla, fardas de perilla, pues aquí están notas que te humilla. Diciendo todo esto sin alterarme, escucha cobarde, es por tu bien, no voy a cobrarte. Sigue las instrucciones y al pie de la letra, y despacito, ya sabes, tatúalo en tu jeta. Quédate con el ritmillo, dam, dam, diridam. Bucear por el compás, esa es la clave, pero con tranquilidad. Actor en el acto, clítoris suave contacto, en el blanco exacto, con trucos te capto. Apto, alto, salto, crudo pastor, sin disimulo, sigue con el cubo. Yo busco los culos con sus tangas. Hombre de hierro como Bangal, paso de Amaral, más que sumisa es subnormal. Trucos de Gandalf, luces en ámbar, ¿quién pone la samba, chico? Tu piba pico a los juegos de médicos. Es periférico, desgaste trico, mi licor es lefa en sus labios. Hay que chuparle bien el radio, a diario da nuevo estadio, traga lo necesario, pava está en tus bragas. Trepas con ganas, morena, donas tu fama. Es crema en tu cama, sin diademas y miradas te condenan. Tengo hielo entre mis venas, antes de llegar al cielo suena una sirena, nena. Velo como pimpinela con penas y con celo, pues yo no. Ah, sí, carajo.